Y como siempre, llega nuestro compañero Julio Gacia con el cuento de la buena pipa, hoy para hablar de una de las noticias de la semana y que tiene que ver con este proyecto del Gobierno Nacional para regular el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Flor de noticia, Julio Gacia, ¿no? Flor de noticia, flor de día, buen día, ¿cómo anda la gente de la 420? ¿Todo bien? Todo al pelo. Bueno, ¿qué nos puedes decir de esta iniciativa? Esperada, por supuesto, por la comunidad canábica y también por las organizaciones que están pidiendo que se generen puestos de trabajo, que se generen riquezas, porque estaba viendo que podría cambiar gran parte de la situación actual, la producción, la industrialización del cáñamo. Se habla de que la industria podría generar 10.000 puestos de trabajo. Exactamente eso dicen, ¿no es cierto? La verdad que es, bueno, veníamos con todos trascendidos de información no oficial acerca de qué podía o qué no podía llegar a contener este nuevo proyecto. Y bueno, sinceramente ha sido, por lo menos en lo particular, para mí ha sido una gran sorpresa. Eso, uh-huh. Vamos a hacer claro desde un principio para ver qué implica este proyecto y qué no, para no esperar peras del horno, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no legisla sobre uso recreacional, no legisla uh-huh. Sobre las cuestiones punitivas de la ley 23.737, eso es otra cosa. Uh-huh. Tampoco legisla sobre el autocultivo porque eso lo legisla la ley 27.350, que todavía tiene sus anexos en boxes, digamos, ¿sí? Uh-huh. Que otro día podemos hablar de eso. Y tampoco aprueba las preparaciones para uso médico, medicinal, que eso se encarga el ANMAT. Esto uh-huh. Es un proyecto que básicamente lo que viene a hacer es a fomentar, a regular y a ordenar la producción de estos insumos que hablábamos del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. ¿Sí? Y bueno, como sabíamos, era un proyecto que había empezado hablándolo el presidente en la apertura de sesiones legislativas y que se plasmó ayer, después de haber sido pospuesto por cuestiones pandémicas en el Museo de la Memoria, en el marco del Consejo Económico y Social, fue presentado ello con un panel bastante grande. Uh-huh. Por un lado había un panel ahí fijo, que estaba conformado por ministros, ministro de Salud, ministro de Industria, de tecnología, ministro de Desarrollo Productivo, y había gente del Consejo Económico y Social, y después había una participación virtual muy, muy, muy, muy diversa. Uh-huh. Estamos hablando de que había gobernador de La Rioja, de Jujuy, de San Luis, de Formosa, de Tierra del Fuego, había diputados nacionales, había senadores nacionales, había sindicalistas, había gremios, los MATA, estaba la CGT, había embajadores, estaba el embajador Sergio Uribarri, que es embajador en Israel. Tomemos en cuenta que hasta un embajador está involucrado en esto, ¿no? Y no es menor que sea Israel, porque Israel es la cuna de todo esto, ¿sí? Organizaciones canábicas, había intendentes, había empresarios, había investigadores, científicos, no me quiero olvidar, universidades, la Defensoría del Pueblo, organizaciones canábicas, organizaciones civiles. Había organismos del Estado involucrados, ¿no? Estaba uh-huh. el INASE, estaban las autoridades del INTA, del SENASA, del INTI, del CONICET. Bueno, eso en principio genera, o por lo menos generó un gran impacto. Más allá de que la presentación esta no dio detalles exactos del proyecto, porque lo que mostró simplemente fue un esqueleto del mismo, fue larga la cosa igual, ¿no? Pero sí se confirmaron, sí, a lo que se apunta esto, ¿no? A que tiene que ver con la pequeña, la mediana industria, las cooperativas y las organizaciones canábicas, hacia ello apunta, hacia fomentar el desarrollo y de distintos niveles, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno si se lo pone a analizar, ya dejando de lado las cuestiones de cannabis, pero si se lo pone a analizar, uno puede ver que lo que asistimos, o los que vimos esta conferencia, o los que nos anoticiamos después, que eso se conformó directamente en un hecho político, ¿no? Uh-huh. La cantidad de actores sociales, el entramado social presente, todo basado en un modelo productivo de una planta, estamos hablando de un hecho fundacional de un modelo de proyecto productivo nacional. Sí, a mí me da la impresión, Julio, perdón que te interrumpa, es sí. que lo que está en juego acá es la guita, que el gobierno necesita guita, que los empresarios se quieren prender en un negocio que es absolutamente nuevo. Todos quieren formar parte de esto que parece una gran posibilidad. Digo, pero los sí. cultivadores, las personas o las organizaciones que vienen luchando ya desde hace tantos años por el autocultivo, por el consumo recreativo, no tiene nada que ver con esto que se está anunciando ahora. Es de alguna manera el puntapié inicial para el negocio. Digamos que esto abre la puerta para una demanda que está siendo satisfecha hoy de manera informal. Acordémonos que esta planta que se encontró en el Himalaya no sé hace cuánto, después se adaptó a todas las superficies. Lo federal de este proyecto, lo extensivo hacia todo lo largo y lo ancho del país y el horizonte productivo que tiene, es muy inclusivo. Detallan que va a haber fomento económico, que va a haber créditos. Hay una voluntad muy importante respecto de eso. Está claro que no legisla sobre eso, pero sí hubo varios hechos en el transcurso de esta reunión que ya van marcando un poco lo que se viene. Por ejemplo, hay palabras nuevas acá. Esto va a crear una agencia nacional de regulación de la industria del cáñamo. Fue algo que fue puesto en duda por algunos gobernadores. Dos gobernadores puntualmente dijeron, bueno, eso de las agencias nacionales no nos gusta tanto porque a veces se deciden o se piensan cosas desde otro lugar y la federalización queda a un lado porque a veces no responden a nuestras necesidades. Queremos que, si bien exista una cámara o algo que reúna y que regule todo esto, queremos cierta autonomía desde las provincias para poder elegir o no. Eso fue un contrapunto, bien tomado igual. Por otra parte, lo novedoso es que se abre la puerta a la producción industrial de cosmética del cannabis. Eso no estaba siendo contemplado, por ahora no estaba en ningún, ahora ya es letra. Y lo que es letra, y acá, porque también estoy contento, porque el uso veterinario se contempla dentro de esta normativa. Se va a poder producir industrialmente cannabis para uso médico veterinario. Esa es una nueva puerta que se abre, ¿sí? Y después, cosas importantes o a destacar, nuevas, y tiene que ver con la vanguardia, tiene que ver con el gobernador Morales, y eso también es algo que llama mucho la atención. A ver, estamos hablando de que había gobernadores de todos los colores, y había diputados y senadores de todos los colores. Esto es algo que atravesó a todos, es un entramado nuevo, donde estaban todos de acuerdo. Acá las contradicciones políticas habían sido pasadas de lado, y parecía mentira ver al gobernador Morales, que es un tipo de vanguardia en esto, porque estamos hablando de una provincia que ya invirtió 8 millones de dólares en eso, que ya tiene 1.000 kilos de flores, que tiene 70 kilos de aceite para largar al mercado. El señor Morales pidió por la despenalización absoluta de la planta. Además, dijo, tenemos que profundizar en el uso del THC medicinalmente. Esto es un dato no menor. Casi todos los países que avanzaron en legislaciones de cannabis medicinal y para producirlo, siempre encararon por el lado de las menores contradicciones. Desde que apareció el CBD fue la salvación. El THC, que fue la gran contradicción venida desde la época del prohibicionismo, digamos, las normativas más conservadoras fueron las que arrancaron, y así fue Uruguay, que no produce THC, produce clomedicinales hasta el 0,3% de THC, y otros países también empezaron produciendo solamente CBD. Acá Morales ya es de avanzada, ya está diciendo, no nos podemos perder el THC, es la molécula número uno conocida, tenemos que seguir derribando prejuicios y mitos, y es muy claro, es como salir a volar con un avión y no prenderle una turbina. Morales dice, hay que prenderle la turbina. El THC es el quimiotipo número uno, el más usado para dolor, para cáncer, para muchísimas cosas. Es una contradicción, o es una chicana en la que no entramos nosotros, como sistema productivo. Entonces, yo veo como que son grandes señales. Se ha tejido una especie de alianza estratégica entre la pequeña, la mediana empresa, las cooperativas, las profesionales, los técnicos, la clase trabajadora, ¿sí? Es una alianza estratégica incluso con perspectiva de género, con apoyo científico estatal y con fomento económico. ¿Siguen quedando cosas afuera? Seguramente. pero en este marco en el cual se está trabajando, todas las instituciones se han puesto la camiseta. El INACE, desde su involucrarse en la estabilidad de las genéticas y la calidad de las genéticas, el INTA por su investigación y desarrollo en prácticas y en variedades, un lugar medio extraño le han asignado al SENASA porque le dan el análisis y riesgo de plagas que puedan tener las semillas que se incorporan al país, que vienen de otros lados. Bueno, SENASA tiene que ver más que nada con soberanía animal, todavía eso creo que debe estar por acomodarse. En definitiva, son muchas instituciones, son muchos organismos gubernamentales para tejer una alianza con pequeños y medianos productores, con cooperativas, con asociaciones de productores. En fin, parece que en algo alguna vez los argentinos aprendemos y sabemos ponernos de acuerdo. Bien. Quedan capítulos por delante, como lo dijo el gobernador Morales, con el tema de la desperdicialización de la planta, por supuesto. Pero es como una torta, como decía Perón, la torta se hace con calor de arriba, calor de abajo. El calor de arriba vino por el motor económico, de hecho, que es a nivel mundial. El calor de abajo vino por todo el trabajo de las organizaciones sociales. Y todos estos despachos y todas estas instituciones que estamos nombrando fueron mostradores, fueron puertas que fueron golpeadas por algún cultivador hace años haciendo ese caminito, que en todas esas puertas siempre se encontraron los mismos prejuicios que se encuentran y que se encontraban en toda la sociedad. De modo que es un trabajo, una gesta que estaba ahí en una burbuja y que ahora parece ser que va a entrar al Congreso y que en 6 meses, si todo va bien, parece que ya tiene consenso político de entrada. Da la pauta, honestamente lo digo, creo que hay pocas gestas que tengan que ver con algo, con un entramado tan grande y que haya surgido tan de abajo y de tanto tiempo. Yo recuerdo, bueno, quería ejemplificarlo, por ejemplo, la ley de medios o la ley de aborto no punible. Uh-huh. Son caminos largos. Y además, si tenemos en cuenta esto del cultivo del cannabis, ¿no? Esto de enfrentarse a la ilegalidad de la conducta que reivindicamos, es algo complejo y difícil, pero esto para un gobierno en plena pandemia, dar este tipo de muestras de trabajo y de avance, no podemos no celebrarlo.